más adelante lo que usted podrá escuchar en nuestra programación. Nuestra programación hoy. Nuestra programación hoy. Estás escuchando nuestra programación. ¿Qué va? Ah, ¿verdad? Los avances. En segundos, avances de nuestra programación. A continuación, los avances de nuestra programación. A continuación, no sé qué más decir. Estás escuchando avances de nuestra programación. Para este día, nuestra programación. ¿Quieres lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, saben? Este lunes, para este martes, nuestra programación. Este día tan atravesado, miércoles, nuestra programación. Avances de nuestra programación para este miércoles. El jueves, los avances de nuestra programación. El último día de la semana, avances de lo que usted podrá escuchar en nuestra programación. Hoy viernes, avances. ¿Qué más? ¿No? Ah, también. Este fin de semana, los avances de nuestra programación. Un domingo diferente, escuche usted los avances de nuestra programación. ¡Sabrosura! ¡Azúcar! ¿Eh? Ah, sí, para grabarlo ahí, que descarado eres. ¡Azúcar! ¿Tú te vas a sentar aquí a algo aquí? ¿Me vas a hacer algo? Déjame, que estoy así, estoy aquí emocionada, por favor. Este hombre me corta la inspiración, ¿tú viste? Te cortó el rollo, el emperador Cusco, tráncela. Escucha como ve muñequino, ¿eh? Dale, voy. Azúcar. Tú viste que hay con tu música tropical. Ahora no tengo voz para eso, tengo la voz, carajo. Él no se va. Él no se va. Alexei, escóndete. ¡Piérdete! ¡Desaparece! Dale, métele. Niño, ¿qué hace este hombre aquí? Ahora le molesto yo aquí, cabrón. ¡Perdón! Dame. ¿A dónde vas con mi...? ¿Qué yo te dije a ti? ¿Qué yo te dije a ti? Que esto era vedado. Por favor. Gracias por desaparecerte delante de mí. Avances de nuestra programación. ¿Tú estás grabando, Denny? ¿No? ¿Denny? ¿Tú estás grabando? Vamos. Estoy grabando. Ya, perfecto. Nuestra programación. Un momentico. Alexei. Ah. Mira, Alexei ahí. Sí, yo lo sé. Si ya lo boté de aquí. Lo dejamos hasta ahí. ¿En qué parte, Denny? Es para que él se lo pueda llevar y que él quiere verlo. El logo de la emisora. Búscalo. Pon el buscador. ¿Qué sé yo? Por ti. Yo creo que en mi memoria yo tengo los creo. Dime. Sí, ¿por qué? ¿Esa era toda? No, boba, pensé que era la mitad que me tocaba y la cogí para la niña. Dale, que no te escucho bien, dale, un beso. ¡Ya! Espérate que ahora está el aire puesto. En segundos, todo lo que usted podrá escuchar en nuestra programación. Avances de nuestra programación. Nuestra programación hoy. Se acabó. ¿Y para qué esta chiquita cerró esto aquí, caballero? Hola, y el aire, déjame buscar una cosa y el 6, por favor. Pon el aire ahí. Hacele, mira que es recién. ¡Niño! ¡Ay, niño!